Catalina y Tamara son mejores amigas desde que empezaron la escuela. Se cuenta todo una tarde. Cata ve que su amiga está rara, callada y triste. Le pregunta qué le pasa, pero Tamara no le responde. Dice nada en voz baja y mueve la cabeza. Al día siguiente, Catalina vuelve a intentar. Busca un rato en que está sola y le vuelve a preguntar si le pasó algo. Que la había visto jugar con Fede en el recreo y le asegura que si lo comparte se va a sentir mejor. Tamara duda, pero finalmente le dice: lo que pasa es que Fede me tocó la cola, a veces cuando jugamos lo hace.